por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? 11 y 10 de la mañana, hora donde pedimos la disolución del tiempo para poder ir más allá de un presente continuo, poder hablar en un fuera de tiempo. Tal vez doy la bienvenida a una mesa completa. Hoy, don Diego Sturwart, ¿cómo anda usted? Muy bien, a pesar de las noticias políticas. Ajá, ¿quiere decir alguna en particular que lo esté aquejando? Dos. La primera es la situación de Bolivia, que todo el mundo estará conociendo en este momento, pero la represión del gobierno popular indígena a un movimiento indígena en las condiciones en que se está produciendo es por lo menos escandaloso, preocupante, digamos, muy interrogante para todos nosotros sobre muchas de las cosas que venimos hablando. Y las elecciones de este domingo, en donde fue elegido el fascista de Soria con la bandera del Frente para Victoria, es otro problemita que no nos permite tomar bien el café. Ya llegaremos a eso. Nati Jenner, lo tenga usted muy buenos días también. Buen día. Y saludamos también a Pablo Huppert, historiador, autor del libro El Estado Posnacional, más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Me encanta estar acá inclinado. Vamos a comenzar escuchando algo que ocurría la semana pasada en este segmento, que fue la conversación con Alejandro Horowitz, editorialista de Tiempo Argentino. Lo escuchamos y en función de eso comenzamos a conversar. Porque no es que el gobierno tiene un partido de verdad, porque no es que el Frente para la Victoria es un partido, el Partido Justicialista existe. Son fragmentos desintegrados de un proceso que no ha hecho ningún balance sobre su propia situación. La existencia del Frente para la Victoria es una anomalía respecto del PJ, porque no es el PJ más sus aliados y tampoco es claramente otra cosa. Entonces, hay que revisar un conjunto de instrumentos, hay que someterlos a una crítica muy poco piadosa y hay que pensar en estas condiciones qué se va a hacer frente al nuevo ciclo global del capitalismo que se va a iniciar en los próximos 4 o 5 años. Esto decía Alejandro Horowitz conversando con nosotros la semana pasada y me parece que se agrega ahora el condimento de este triunfo de Soria con el sello del kirchnerismo para pensar más profundamente esto que nos dice. No existe más un partido de gobierno, ¿no? Sí, parece que Alejandro nos contaba la vez pasada una suerte de retrato político en que no existe partido, no existe clase dirigente, no existe clase obrera porque fue históricamente derrotada. Entonces, sin partido, sin clases, sin programa, Pablo, ¿qué cosa es el kirchnerismo para vos? Bueno, no es claramente otra cosa. Creo que esa frase está muy interesante para abrir, ¿no?, de Alejandro Horowitz. Yo, cuando escuché esto, me quedé pensando, bueno, si no es claramente otra cosa, tal vez sea confusamente otra cosa. Y eso es lo que claramente tenemos que pensar que es. ¿Qué es ese modo confuso de ser? Bueno, en el libro trato de llamarlo posnacional a este modo confuso, este modo que tal vez no sea tan confuso, sino que es difícil de hacer entrar en los moldes mentales, en los moldes de decodificación de una política clásica, una política nacional, o incluso de un analista periodístico, ¿no?, donde hay a favor y en contra claro. Tal vez sería más productivo pensar en estrategias de gobierno o estrategias de hacer sociedad. Me parece que lo que confunde también muchas veces con el kirchnerismo, y creo que está expresado en el libro, Pablo, tiene que ver con que hay, por un lado, una, como vos llamás, imaginalización, una discursividad, un intento por crear subjetividad en todos nosotros a partir del lenguaje, a partir de los medios de comunicación, a partir de la publicidad, pero en la acción vemos otra manera de obrar, y esa confusión es la que nos genera la dificultad de definir también, ¿no? Sí, me gustaría empezar hablando de las elecciones primarias para mostrar esto. Las elecciones primarias han dejado una imagen de que todo lo han cubierto, ¿no? Alta participación, 50% para Cristina. Ahora bien, no han votado, o han votado impugnando o votando en blanco, digo, no han emitido voto positivo el 28,5% del padrón. Desde 1999 para acá, esa cifra de votos no positivos ronda el 30%. Salvo en 2001, que llegó al 40%. Pasó el 40%. Digo, hay una fuera que no es visible en las cámaras, y que es algo así como un fantasma del sistema político, que el sistema político, aunque las cámaras no lo muestren, de algún modo tiene que gobernar. Ese afuera es un, a ver, un conjunto de individuos consumidores, o es un conjunto de colectivos que hacen sociedad. Esta sería la pregunta interesante para hacer. Yo sentí que estaba hablando de un nosotros en ese afuera, ¿no? De algún modo. A mí me gustaría por ahí ver qué pasa si en lugar de la O metemos una I. En el sentido de, los dos sentidos del término, a ver si esto, permite digamos, activar un poco más todavía la conversación. Hay quien dice, fuera del Estado y el sistema político son todos consumidores insatisfechos que solamente demandan y por lo tanto es lo que hay ahí es antipolítica. Con Pablo está el intento que nosotros compartimos de intentar ver no solo consumidores que demandan antipolítica, sino también una historia de un nosotros que hace sociedad. Me imagino que de las dos cosas deben haber fuera, pero también que de las dos cosas deben haber dentro del sistema político. Y entonces, ¿cómo intentamos trazar esa distinción entre esta mirada desde el Estado, desde el sistema político, que intenta sobre todo hacer esta marca entre aquellos que son materia para el sistema político y aquellos que no son posible materia prima para el sistema político, y una mirada más desde nosotros o más desde abajo, que lo que no se preocupa tanto quién es materia para la representación política y quién no, sino quién es materia para producir nosotros y quién no? Es decir, me parece que por ahí implicaría otra mirada. Esta semana hubo una cosa graciosa, no sé si ustedes la registraron, no sé si Pablo, si te enteraste, que la presidenta cuando estuvo en Francia se manifestó admiradora de Bonaparte, ¿no? De Napoleón Bonaparte. Dijo que ella como peronista era admiradora de Bonaparte. Entonces, claro, se vio ante la necesidad de explicar por qué como peronista era admiradora de Napoleón Bonaparte, porque no había una relación tan evidente. Salvo el hecho de que se admiraba como a jefes militares. Y ella dijo, no por nada la izquierda nos ha dicho a nosotros bonapartistas toda la vida. Que es una categoría de izquierda para caracterizar a los gobiernos populistas. Sí, vas a ser el sobrino del tío, no el tío del sobrino. Es Luis Napoleón el que da el lugar al bonapartismo. Sí. Bueno, entonces, un poco esa discusión está dando vueltas, ¿no? En el imaginario de la presidenta. Altamira en la televisión resaltó esto diciendo, ahí está, tienen miedo al Partido Obrero. Bueno, más allá de estas maneras caricaturales en que aparece en el sistema político la discusión, yo preguntaría cuál es el criterio de construcción de nosotros que podemos poner en juego como alternativa a esta visión que se tiene del sistema político en términos de quién es materia prima para representación y quién no. Sí, y volviendo a lo que decías al principio, llevaría más lejos y diría que también adentro y afuera. Afuera y adentro, y adentro y afuera. Digo, no tenemos que pensar que la línea divisoria para analizar la coyuntura política es las elecciones. ¿Por qué? Porque bueno, esto creo que lo tiene también muy claro el kirchnerismo. Porque no es solamente a los electores a los que hay que gobernar. Digo, el elector es un individuo. El acto eleccionario es un acto individual. El acto de consumo es un acto individual. Digo, me parece que ahí los políticos saben bastante bien cómo moverse. Pero el hacer sociedad es un acto colectivo. Y no hay una traducción fácil y necesaria, creo que de esto vienen hablando ustedes en Tinamen, una traducción fácil y necesaria entre el nosotros y el individuo. Porque pareciera que un nosotros está compuesto de individuos, pero no es seguro que sea así. No es seguro, solo sabemos que está compuesto de cuerpos. Pero el centro tal vez esté en otro lado. Entonces sí, creo que lo que tenemos que pensar para pensar la coyuntura política no sé si es tanto cuántos votos ha sacado Cristina, sino cómo es la relación entre el gobierno de los nosotros y los nosotros. O incluso cómo es la relación entre la política que gobierna individuos y la política que tiene que gobernar colectivos que de hecho están pululando o estamos pululando por el país y el mundo. Ahora, el kirchnerismo me parece que ha tenido, ¿no? Me parece algunas herramientas, algunos elementos para gobernar ese nosotros de colectivos también. Ha encontrado maneras de hacerlo, o al menos las ha intentado. El reconstruir la gobernabilidad, incluso con todos esos colectivos que se pueden sentir hoy en un afuera o en un diálogo con el gobierno, pero no directamente dentro del proceso, de todos modos han sido de alguna manera gobernados cuando parecía que la representación no existía más post 19 y 20 de diciembre, ¿no? Me parece que hay estrategias del kirchnerismo para leer ese nosotros y tratar de gobernarlo también. Eso es lo que trato de entender un poco, de pensar en el libro, ¿no? A ver, yo diría, para el consumidor alcanzan las imágenes, pero para el territorio es necesaria la gestión. Obviamente que hay, se ayudan mutuamente la gestión y las imágenes, pero en el territorio, donde no hay ya una clase obrera nacional, puede haber obreros en situación precaria, pero donde, que tienen más una descripción barrial que nacional, donde no hay instituciones con jerarquías claras y hay intendentes que tienen que ver cómo manejan sus redes para conseguir los votos, etcétera, etcétera. Hay que gobernar de otra manera y creo que ahí ya no se trata de representar. Gobernar ya no es representar en el sentido de interpretar la voluntad popular, sino que gobernar es gestionar en el sentido de resolver los problemas de la gente. Y digo resolver, y digo problemas, y digo gente, todo entre comillas. La otra vez Horowitz nos decía una cosa respecto de cómo, que en realidad no lo decía el otro día, pero lo dice, de que a partir del 75 las clases dominantes dejan de ser clases dirigentes. Y a mí me parece que está como muy conectado con este razonamiento el hecho de que dejan de ser clases dirigentes quizás por esta emergencia tan grande de una política de otro tipo, de esta política de nosotros, que es ingobernable bajo un proyecto que se plantee como pura dirigencia, como pura representación. O sea, esa es la pregunta. ¿Es por eso que deja de haber una especie de dirigencia tan dura y tan clara? Por esta necesidad como de estar siempre a la retaguardia de por dónde va la sociedad, como para ser gobernable lo social. Se abre una pregunta interesante que no me había planteado. Creo que, para empezar, no se puede dejar de ver que, como dice el mismo Horowitz, el triunfo del partido militar en la dictadura del 76 al 83 fue tan devastador que lo disolvió como partido operante en la política argentina. Eso hace que la clase dominante pierda su principal bastión dirigente, digámoslo así. Por otro lado, me parece que la sociedad postindustrial, esto ya en términos más sociológicos, digámoslo así, menos históricos, la sociedad postindustrial es una sociedad donde no se trata de gobernar, sino de hacer negocios. Entonces, no es por el Estado por donde pasa el centro de lo social. Y aquí es donde viene la necesidad de un Estado posnacional, de una gestión de la vida, una gestión de la economía. Pero la verdad es algo que también dejó abierto para seguir pensándolo. Saliendo un poquito de Horowitz, ¿no? Porque me da la impresión de que Horowitz está pensando, y creo que no habría que descartarlo, la idea de que la crisis actual global va a afectar al conjunto de los países que están incluidos en el mercado global y por lo tanto van a surgir de esta situación programas de reconstrucción social, ¿no? Que el capital va a intentar orientar. Saliendo un poquito de este pensamiento tan estructural de Horowitz, para mí la pregunta que te querría hacer es ¿qué significa la fecha 2001 en la política del nosotros? Digamos, en la idea de identificar un nivel de la sociedad que produce lazos, que produce una dimensión colectiva y que claramente, me parece a mí, podríamos distinguirla del nivel estatal de producción, digamos, de sociedad. ¿Cómo lees vos el 2001? Sí. En términos históricos podría darlo como el gran condicionamiento a que el kirchnerismo tuvo que adaptarse, digamos, ¿no? ¿Sí? Y el Estado que, a ver, y el Estado que se viene construyendo desde 2002 a esta parte es un Estado que trata de gobernar una cantidad de nosotros difícilmente representables. Ahora, ¿por qué son difícilmente representables? Por varios motivos, pero aquí me interesa subrayar uno, que es que construyen sociedad. El Estado no es solamente, como diría Weber, el que monopoliza la fuerza legítima. El Estado es el que se apropia de la potencia de hacer sociedad. El Estado expropia a los nosotros la capacidad de hacer polis, de hacer ciudad. En este sentido, ¿no? Y hacer polis es politizar. El Estado intenta apropiarse de la capacidad de hacer política. Y intenta que no haya política en otros lados y a través de las imágenes casi lo logra. Entonces, 2001 me parece mucho más que un año. Para nosotros creo que es el fermento que, a ver, que con otros ingredientes sociales logra coagular en hacer sociedad. Entonces uno encuentra de repente, no sé, por ejemplo, en Chipolete, Río Negro, un movimiento, un MTD, un Movimiento de Trabajadores Desocupados, que se ha convertido en Movimiento Social Dignidad y hace una, crea una cantidad de redes que no se limitan a hacer piquetes para conseguir planes, sino que también crea una universidad, crea comedores, crea escuela, una cantidad de actividades. Lo mismo uno puede encontrar en Flores con una escuela y una casona, ¿no? que también han estado por acá. Y así los ejemplos son infinidades. Deberíamos poder hacer tal vez un periódico, un diario, que muestre lo que las cámaras mediáticas no muestran, que es lugares por donde el supuesto centro estatal no pasa y no construye sociedad, sino que hay otros ingredientes de construcción de sociedad. Y a eso es a lo que llamaría 2001. Para mí queda interesante para pensar la semana que viene, que Pablo nos va a visitar de nuevo para seguir charlando del Estado posnacional, más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo, el hecho de pensar la posibilidad de que esté sucediendo una suerte de cogestión entre organizaciones sociales, colectivos, movimientos y el Estado-nación, si es que existe algo llamado así. Me parece que vale la pena pensar esa cogestión, ¿no? Linda pregunta. Hasta la semana que viene, Inclinamen, que seguiremos conversando con Pablo Guppert.